Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos, soy Elena. Arrancamos este comentario justo después de la presentación que nos hacía nuestro director, Juan Cabezas. Y yo soy Rodrigo. Pues sí, vamos a comentar una noticia deportiva que encontramos en alhama.com. Se centra en el equipo senior de la Unión Deportiva Alameña en su, en su andadura liguera. Efectivamente. Vamos a hablar de su último partido de liga. Era el estreno en casa, ¿verdad? En el Municipal de La Joya. Eso es. Y bueno, por lo que cuenta la crónica, un estreno un poco agridulce. Sí, un poco sí. A ver, el resultado final fue derrota, 1-2 contra el Vegas del Genil. Un marcador ajustado, sí, pero que quizás no cuenta toda la historia de lo que pasó en el campo, ¿no? Al menos según leemos en alhama.com. Claro, de hecho, la crónica empieza diciendo algo interesante, que a pesar de perder, los primeros minutos de la UD alameña fueron buenos, ¿no? Prometedores. Sí, sí, totalmente. Describe un equipo local muy metido en el partido, ¿eh? Con mucha intensidad. El equipo de Antonio Raya salió, vamos, a por el gol desde el principio. Habla de llegadas, de ocasiones bastante claras, de hecho, para haberse puesto por delante. O sea, que parecía que el gol podía llegar en cualquier momento. Exacto, esa es la sensación que da el artículo, que el gol alameño era casi cuestión de tiempo. Y ahí está quizá la clave, ¿no? Esa sensación de dominar, de tener ocasiones, pero que no entran. ¿Dice algo la crónica sobre por qué no entraron? ¿Mala suerte, quizá? Pues no entra en detalles tácticos, pero sí que menciona la falta de fortuna, ¿sabes? Habla de ocasiones claras que se fueron fuera o que paró un portero. Ya se sabe cómo es el fútbol. Sí. Dominas, perdonas y el rival, pues a la mínima, te la hace. Y eso pasó. Justo eso. Qué contraste, ¿verdad? Mientras la UD alameña no acertaba, el Vegas del Genil, sí. ¿Cómo fue ese primer gol visitante? Pues mira, lo sitúa sobre el minuto 25. Una llegada del Vegas que sí acabó dentro. 0-1. La crónica lo pinta como un golpe un poco inesperado por cómo iba el partido. Claro, un jarro de agua fría, imagino. Para el equipo y para la gente en La Joya. Totalmente. Y a partir de ahí, pues a remar contracorriente. Pero bueno, parece que el equipo reaccionó bien, ¿no? Sobre todo después del descanso. Alhama.com destaca eso. Sí, parece que el paso por vestuarios les vino bien. El texto dice que salieron en la segunda parte con ganas, buscando el empate rápido. Y bueno, lo encontraron relativamente pronto. ¿Cómo fue? Cuenta la crónica que hubo una jugada clave. Sí, menciona una jugada de Simó, uno de los jugadores locales. Entró en el área y lo derribaron. El árbitro pitó penalti. Una oportunidad de oro, claro. Ya. Yeah. ¿Y quién lo tiró? Porrina. Y según el artículo, asumió la responsabilidad. No falló. Gol. Empate a uno. Bien. La Joya volvería a animarse, supongo. El partido abierto otra vez. Parecía el momento ideal. Sí, para ir a por la remontada. Pero aquí la crónica da un giro. Describe una segunda parte que se fue complicando mucho y apunta a un culpable claro, el árbitro. No habla de errores sin más, sino de una actuación cuestionable, dice, y que perjudicó bastante al equipo de casa. ¿Da detalles de esas decisiones? A ver, menciona decisiones discutibles. No las enumera todas, pero sí deja claro que calentaron el ambiente. Y lo peor, que tuvieron consecuencias numéricas muy serias para la UD alameña. Consecuencias graves, sí. Dice la crónica que el equipo acabó jugando bastante tiempo ¿con cuántos? Con 9 jugadores. Se quedaron con 9 por expulsiones. Imagínate. Uf. Jugar con 2 menos tanto tiempo es una losa tremenda, vamos, en cualquier categoría. Madre mía. Y aquí es donde la crónica cambia un poco el tono, ¿no? Porque destaca cómo respondió el equipo a eso. Exacto. A pesar de estar con 9, subraya el esfuerzo, la entrega de los jugadores de Alhama. Se dejaron la piel, por lo que parece. Eso es. Describe una imagen de sacrificio. Un equipo que no se rindió, que corrió el doble, que se vació para intentar aguantar el empate como fuera. Es algo que la crónica valora muy positivamente. Y dentro de ese esfuerzo de todos, destaca a alguien en particular en ese tramo tan difícil. Sí, menciona al portero, a Adrián. Dice que sus paradas fueron decisivas para mantener el empate durante muchos minutos. Paradas de mérito, dice. Dio seguridad al equipo cuando más falta hacía. Parece que fue clave en esa resistencia. Entiendo. El equipo con 9, aguantando, el portero parando, pero al final no pudo ser. No, el fútbol a veces es así. Ya casi al final, casi sobre la bocina, llegó el segundo del Vegas del Genil, el 1-2. El definitivo. Y también hubo lío con este gol. Pues sí, otra vez la polémica. La crónica refleja lo que sintió la gente allí. Dice que hubo muchas protestas porque creían que el jugador que marcó estaba en fuera de juego. Bastante claro, dice la crónica, que opinaba la afición local. Pero el árbitro y el línea no lo vieron así. No, dieron el gol por válido. Así que subió el 1-2 al marcador. Imagínate la frustración. Doble, ¿no? Por el esfuerzo brutal con 9 y por perder con un gol así. Uf, sí, totalmente comprensible esa sensación que transmite el relato. Perder así, después de aguantar tanto con dos menos, ¿tiene que doler? Muchísimo. El desgaste físico, el mental, y que al final se te escape por una jugada así que la gente ve como injusta. La crónica deja ver esa impotencia, ¿sí? Oye, ¿y con 1-2 y con 9 se acabó ahí el partido o hubo algún último intento? Pues mira, curiosamente no. El texto dice que ni así se rindió la UD alameña, que hubo un último empujón a la desesperada, buscando el empate. Habla de alguna llegada, de intentar rascar algún punto, como se dice. Pero no entró. No, no hubo milagro. Pero bueno, la crónica valora esa actitud de pelear hasta el pitido final, incluso cuando ya parecía imposible. Entonces, resumiendo lo que cuenta Alhama.com, resultado malo, polémica arbitral, pero también cosas positivas de cara al futuro, ¿no? Totalmente. Ese es el mensaje final del artículo, yo creo. Que el equipo está aprendiendo, creciendo, adaptándose a una categoría que es dura, y que estos partidos, aunque se pierdan, sirven para coger tablas, para mejorar. Esa es la idea que transmite el artículo. Un tropiezo que duele, sí, pero del que se aprende y que no tiene por qué marcar la temporada. Pues con esta crónica deportiva lo dejamos por ahora. Seguiremos preparando más comentarios sobre la actualidad de Alhama y de la comarca. Así es, siempre bajo la supervisión técnica de nuestro director, Juan Cabezas, que ya desde el control nos da paso. ¡Hasta la próxima! Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.